decíamos en principio que queremos criticar todo el tiempo esta mirada inmobiliaria sobre la ciudad, sobre los terrenos fiscales. Nos hemos enterado por el no al remate del Dorrego, que es en definitiva no a la venta de tierras públicas. Y para saber mejor de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Adriana Fernández. Ella es integrante del grupo de vecinos y vecinas del no a la venta del Dorrego. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos estás escuchando, te habla Nico Rosales de este lado y Carlos Mor, que me acompaña. Hola, ¿qué tal, Nico? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el espacio. Perfecto. ¿De qué se trata? Primero ubicanos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿dónde quedan estos terrenos? Bueno, estos terrenos quedan en Colegiales, que es la Comuna 13, justo en el límite entre Colegiales y Palermo, en una manzana que está en la calle Arenal, sí. Matienzo, Zapiola, es toda una, justo a una cuadra de donde está Canal 9, ajá, para que te ubiques, a lo mejor te ubicas más, y donde es una parte que se llama Distrito Audiovisual, que sí. Forma parte del Distrito Audiovisual junto con Chacarita y con Paternal. Bien, estos terrenos hoy en día, este cuadrado que nos estás describiendo, ¿está vacío? No, hay un predio que se llama justamente Predio Ferial El Dorrego, donde funcionan algunas oficinas para microemprendedores de la industria audiovisual, y además es un lugar histórico porque creo que es el año 1928, se creó un mercado de verduras y de frutas en el barrio. Sí. Que ocupaba ese predio. Bien. O sea, que además tiene un valor patrimonial el lugar, porque hace a la identidad de Colegiales. Colegiales tiene una identidad ferroviaria por la estación y además por el mercado de frutas y verduras. Claro, ¿y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires qué pretende hacer allí? Bueno, el gobierno de la ciudad es el tercer intento, porque ya lo hizo en el 2013, lo intentó, y en el 2015 también. Presentó un proyecto de ley que ya fue votado en primer lectura y hoy venimos justamente de la audiencia pública que se hizo en la legislatura, donde la mayor parte de los vecinos que estuvimos dijimos no a la venta del Dorrego, no a la enajenación de un bien público, sí, como es esto. Y bueno, lo que tenemos a favor es que es una ley de 40 votos. Ajá. El oficialismo no tiene 40 votos, tiene 34. Sí. Hay 6 votos que le dio en la primera lectura el bloque de Lustó, que responde a Lustó, que es Evolución. Evolución, claro. Y Mejor Ciudad, que es un solo diputado, que es Del Piero. Uh-huh. Entonces hoy prácticamente todos los vecinos que estuvimos, que fuimos alrededor de 40 vecinos, sí, dijimos y le hablamos a estos 6 diputados que tienen en sus manos la oportunidad de frenar una venta de un predio público. Claro, claro, claro. ¿Y ustedes, los vecinos, qué quieren? Bueno, nosotros, empezando que el encabezado de la ley dice declarar de inutilidad pública el predio del Dorrego en Colegiales. Y nosotros decimos que no es un predio de inutilidad pública. Nadie nos preguntó, no hubo reunión ni en la Junta Comunal, ni en el Consejo Consultivo, que son los órganos institucionales, claro, de las comunas. Claro. O sea que además están no respetando la ley de comunas, porque debieron haber presentado el proyecto antes a los vecinos, y no después, cuando ya se votó la primera lectura. Pero es una práctica naturalizada habitual de este gobierno, a nivel ciudad, de pasar de largo a los consejos consultivos. Tal cual. Mira, nosotros en el barrio tenemos muchas necesidades. Por ejemplo, no hay escuela pública secundaria. Faltan vacantes en el nivel inicial y en los jardines maternales. Un centro de día para adultos mayores. Claro. Ya que es un distrito audiovisual, una escuela de artes y oficios, una escuela secundaria de artes y oficios con especialidad en la industria, claro, audiovisual. Estaría bueno eso, sí, sí. Nosotros no tenemos nada en contra de la industria audiovisual, al contrario, porque genera puestos de trabajo, pero ¿por qué no lo hacen público? Claro, ¿y allí se podría hacer un espacio verde? Bueno, la ley que te estaba comentando dice que en un 35% del predio, que es un poquito más de una manzana, es un poco más grande que una manzana, sí. Lo venderían para hacer edificios hasta 30 metros, creo. O sea, 8 o 9 pisos serían, edificios de 8 o 9 pisos. Se construirían 35.000 metros cuadrados. Y harían un centro metropolitano audiovisual, que sería de la ciudad, con 500 metros cuadrados, que hoy justamente había gente de la industria audiovisual que decía que era muy chico, no es una algo funcional que ellos necesiten de ese tamaño, por lo que significa la industria audiovisual. Y en el resto, en el 65% restante, que también se lo darían a perpetuidad a un privado, pero con la obligación de hacer un espacio público. Ajá. ¿Pero qué pasa? Un espacio público son veredas, son calles. Estamos acostumbrados también a que ellos cementan todo. Sí, sí. O sea que verde hacen poco. Sí, está muy por debajo los metros verdes por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? La Ciudad de Buenos Aires ha venido decreciendo en cantidad de metros, es decir, viene ganando la cementación, ¿no? Así es, y vos fijate que Colegiales, dentro de la Comuna 13, que comprende Núñez y Belgrano, es la más desfavorecida. Ajá. En cuanto a cantidad de espacios verdes, tiene muy poco, tiene 0.7 metros cuadrados por habitante, cuando vos dijiste recién que la Organización Mundial de la Salud establece un piso de 10 metros cuadrados. Claro. Así que estamos bastante mal en el barrio. Y además que nos adeudan la Plaza Clemente, que eso es lo perverso. Sí, hemos hablado aquí en este programa, sí. Y vos fijate que ponen en esta ley de remate del Dorrego que necesitan el dinero, parte del dinero que van a lograr con la subasta del predio, para hacer la Plaza Clemente. O sea, cosa que utilizan una lucha de más de 20 años de los vecinos, una ley que ellos mismos están incumpliendo de 11 años que tendría que ser la plaza y hoy es un baldío porque ellos la dejaron que sea un baldío, diciendo no, nosotros somos buenos, les vamos a hacer la plaza. Adriana, Carlos Morquio te habla. Precisamente quería marcar eso, ¿no es cierto? Esa extorsión que están haciendo con los vecinos, diciéndole que ese dinero va a ser para la Plaza Clemente. Y no olvidarnos que también ellos tienen planeado hacer un estacionamiento allí. Sí, esa es otra cosa. Con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Claro. Nosotros, bueno, el estacionamiento lo querían hacer también en la Plaza Clemente. Claro, sí. Eso ya se dijo que no. Que lo van a hacer estacionamiento en el Dorrego. Que ahí, en ese lugar, se justificaría un poco más, porque es cierto, hay un problema de cantidad de autos, pero en ese espacio, como está ya cementado una parte del Dorrego, se podría perfectamente. De hecho, hoy una gran parte del Dorrego se utiliza como estacionamiento. Ahora, no está dicha la última palabra respecto a esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el paso luego de esta audiencia que han tenido ustedes? Bueno, el paso siguiente es la votación en el recinto, la segunda lectura. Ellos tienen que reunirse de vuelta la Comisión de Planeamiento y de Presupuesto, porque el proyecto del Ejecutivo entró a estas dos comisiones, se tienen que reunir, tendrían que leer todo lo que se dijo hoy en la audiencia pública, porque hay versión taquigráfica, es obligatorio tener una versión taquigráfica de la audiencia, y tendrían, si bien la audiencia no es vinculante, tendrían que dar algún tipo de respuestas a las demandas que escucharon hoy de los vecinos. Bien, Adriana, agradecemos muchísimo tu participación aquí en el programa y por supuesto que seguiremos en contacto para actualizar cómo avanza esta movida de los vecinos. Claro, y esta segunda, ¿qué pasa con esta segunda votación, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Pienso que van a votar el jueves que viene, este jueves no, bien, el otro. Bien. Así que ahí estaremos también para hacernos oír. Y lamentablemente, si sale la ley con los 40 votos, tendremos que ir a la justicia. Bueno, veremos qué sucede. Te mandamos un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Adriana Fernández, vecina de allí del barrio de Colegiales y además integrante de la agrupación de vecinos y vecinas del No al cierre del Dorrego en la comuna 11.